haciendo memoria de la radio en nuestras vidas. Cuando hacemos memoria de la radio, nos remontamos al pasado, con una infinidad de recuerdos que sin duda alguna nos permite expresar nuestras vivencias, además de ser un medio de comunicación muy atractivo para los oyentes. Es así que desde mi adolescencia escuchaba la radio en sus distintos géneros musicales, como jazz, blues, tango, flamenco, salsa erótica, pequeñas cosas que vivimos tú y yo, y por supuesto el tecnomerengue de los 90. Más allá de escuchar, sentía las ondas vibrar por mi cuerpo, el cual permitía sentirme en un estado óptimo para interactuar con mi entorno familiar y amigable. Complacía el oído sintonizando Radio Mérida 1490 AM Center, emisora popular por su entretenimiento, cultura, música, entre otros. Uno de los programas más escuchados se puede mencionar Solo para Parejas, conducido por el licenciado Miguel Ángel Chacón, un espacio que enfocaba su atención en las complacencias musicales y saludos para los enamorados del momento, y por qué no, para los amores del pasado. De la misma manera, ¿cómo no recordar otro gran programa que se llamó Las Románticas del Mediodía, que permitía entretener a la audiencia a la hora de almorzar, que según mis tíos, siempre lo escuchaban al salir de sus trabajos? En este mismo sentido, también escuchamos otros programas conocidos como Punto de Vista, producido por la doctora Nereida Pacheco, y Un Micrófono en la Calle. Este último recogía opiniones de las comunidades sobre cualquier tema de interés que estuviera en el blanco de los medios para el momento. En pocas palabras, motivaba al público a expresar sus opiniones ante el micrófono. Para finalizar este fragmento, haciendo memoria de la radio, es bueno recordar que las emisoras AM en su mayoría salieron de frecuencia producto del surgimiento de las estaciones de FM. Agradezco al profesor Nelson Espinosa por haber cedido este espacio para obsequiarme algunos recuerditos de mi pasado por la radio.